le tiene miedo a algo o está angustiado por algo, le puede pedir a Miguel, así nomás, si no te acordás cómo, ni cuándo, ni dónde, decís: Arcángel Miguel, acompáñame, como si le hablaras a tu mejor amigo. Acompáñame en este momento, guíame hacia tal lugar estando protegido y cuidado. O cada vez que te subís en tu auto o en una moto, o tu hijo se está yendo en un auto, en una moto, o tu hija se va a bailar con sus amigas, lo que le podés pedir es: Arcángel Miguel, envuélvelas con tu esfera de protección divina a mi hija, a mi hijo, a mi sobrina, a quien sea, durante todo este día, y a todos los que va, o el micro donde viajan, o el colectivo. La protección es infinita, vos no tenés que limitarte a yo puedo, sí podés. Tenés todo el derecho de pedirle ayuda y protección a los ángeles. Tenés todo el derecho bendito de proteger a quienes están con vos. Y eso hace que por añadidura se protejan los demás. Ayer hablábamos con una chica que me contaba la experiencia que había pasado su hijo, donde tuvo un accidente en el auto con otras tres personas que las otras tres personas habían tomado. Y entonces ella me decía que el hijo estaba tan protegido y le pedía a ella tanto al Arcángel Miguel que tuvieron el accidente, porque a veces las cosas pasan igual, pero él, todos salieron ilesos. Entonces aprender que cuando yo mando un ángel por delante de, cuando le pido al Arcángel Miguel que actúe delante de, es el momento en el cual encuentro la posibilidad de sentirme más tranquilo. No tengo paz si no lo hago, porque estoy pensando y pensando y pensando en el problema. Mientras yo estoy pensando en el Arcángel Miguel, en rodear ese auto de protección, en rodear a ese chico de protección o a esa chica de protección, en rodear a esas personas de protección, ese lugar, no importa que no lo conozcas, te lo imaginás como un ámbito y estás rodeándolo, ese enfoque, si dura 17 segundos, como les contaba el taller del sábado de los 17 segundos de Abraham, ya tiene una fuerza increíble. Si seguís pensando en el Arcángel Miguel, pensando en la protección que le va a dar a esa persona, verlo protegido, verlo sanado, o verte vos protegida y sanada antes de salir, y seguís pensando otros 17 segundos más, ya trabajaste un montón de tiempo. El Arcángel Miguel viene a nosotros y se queda, no se va, salvo que seamos nosotros mismos lo que dudemos. Si estamos protegidos, hicimos nuestras oraciones y estamos pidiéndole ayuda, no podemos pensar bajo ningún punto de vista que ese señor que viene por ahí me va a atacar a mí. Porque entonces escribí con la mano y borré con el codo. Cuando yo le pido al Arcángel Miguel que me proteja, no lo dudo. Cuando alguien llega a mí, se acerca a mí, estoy sabiendo que como estoy protegido por mis ángeles, no corto esa conexión. Al contrario, lo vuelvo a llamar. Miguel, vení, ayúdame, Arcángel Miguel. Porque mucha gente hace eso, se protege, hace todas las oraciones, se sienta, se hace una lista maravillosa. Pero después, en el transcurso del día, abre la puerta y deja que la situación lo domine. Abre la puerta al miedo, abre la puerta a la preocupación. Cuando estás de la mano del Arcángel Miguel, ocupate en pedirle, ocupate en rezarle, ocupate en mandarlo. No te ocupes en dudar si ese te va a atacar o no, si a lo que le pasó a tu vecino te va a pasar, si lo que le pasó a tu conocido te va a pasar. Porque nosotros atraemos. Miren, les cuento un poco lo que di el taller de la semana pasada, que estaba bárbaro. Lo voy a repetir, les voy a dar una oportunidad para que lo vuelvan a hacer, porque la verdad que es un taller muy, muy especial. Se llama Los 17 segundos que te cambiarán la vida, ¿no? Y dice, las enseñanzas de Abraham llegan a través de Esther Hicks, quien nos manifiesta estos aprendizajes para lograr una vida mejor. Somos imanes permanentes, atraemos lo que pensamos y sentimos. Esta propuesta nos enseña a conectarnos con la energía pura durante 17 segundos y sumarlas varias veces, o en el mismo momento o en el día, hasta llegar a los 68 segundos, que tiene un poder increíble sobre nuestros deseos. Atraer la voluntad, la prosperidad, la salud, Vamos a compartirlas y a ponerlas en práctica en este taller. Y del libro, Pide y se te dará, de Abraham Hill, que acá es donde contiene estas enseñanzas, nos dice que cuando nosotros estamos 17 segundos, los voy a leer tal cual, alinea tu energía tan frecuentemente como puedas. Si por lo menos 2 o 3 veces al día te detienes a pensar y buscas 68 segundos de pensamiento puro acerca de cualquier cosa, entonces habrás hecho suficiente para que tu día sea productivo. ¿Por qué 17 segundos? Abraham dice que un pensamiento alcanza el combustible suficiente en un lapso de 17 segundos en los cuales centras tu atención. Ese pensamiento traerán consigo a otro que exponencialmente será más poderoso y al final de otros 17, o sea 34 segundos en total, y por efecto de la ley de atracción, el pensamiento evoluciona a un nivel de energía más poderoso. Después agregas otros 17 segundos que harán un total de 51. Continuaría el proceso y si finalmente puedes continuarlo hasta llegar a un total de 68 en cualquier aspecto de tu vida que desees, entonces habrás hecho un gran trabajo y ese deseo está en camino a su realización. La clave es el enfoque positivo, puro, energía positiva pura, sin resistencia en lo absoluto y sin permitir que durante ese lapso cruce por tu mente un pensamiento de carencia ni negatividad de algún tipo. Bueno, es largo, sigue, pero quiero decirte el final. Dice, 68, 17 segundos equivalen a 2.000 horas hombre, casi un año de 40 horas de trabajo a la semana. 34 segundos equivalen a 20.000 horas hombre, casi 10 años de trabajo. 51 segundos equivalen a 200.000 horas o 100 años de trabajo. Y 68 segundos a 2 millones. ¿Por qué vos tenés miedo a que esto, por qué podés dudar de que esto sea verdadero? Si vos te pasás más de 68 segundos contando tus miserias y tus angustias, o temiendo, o contándole a alguien lo que temés. Cuando lo estás poniendo, la fuerza que le estás poniendo, lo estás reviviendo. Tu cuerpo resiste todos los mismos embates que resistió en el momento del ataque o de la angustia. Entonces, por favor, empecé a contar, no cuentes los segundos porque eso sonaría tonto. 68 segundos es un minuto y 8 segundos más. En pensar en algo, en recrearte en algo que quieras, en algo que te haga bien. Y si no podés, en una oración concentrada, no en el pedido, ¿no? Sino en el Arcángel Miguel, en esa ayuda que vas a recibir, en esa serenidad que te da el saber que todo está ahí. En el libro dice, ¿cómo lograr 17 segundos de pensamiento puro? Lograr 17 segundos de concentración en un pensamiento puro es más difícil para mí que hacerlo por escrito. Encontré un método que me ayuda a mantenerme concentrada y ese es escribiendo. Esto lo dice una persona que hace la transcripción, ¿no? Si voy a hacerlo por escrito, normalmente lo hago en forma de carta, dirigida a algún amigo y en sentido figurado. O sea, suponiendo que esto que estoy deseando ya hubiera sucedido en realidad. Entonces describo mis sentimientos con todo detalle y me sumerjo tanto en la descripción que me parece como si de verdad lo estuviera viendo. Otra forma es reunir un grupo de gente y hablar entre nosotros sobre algo que deseamos a futuro. Por ejemplo, yo quiero tener una boda hermosa, así que en la semana que me tocó hacer este ejercicio con mis amigos, todos hicimos juntos este ejercicio de imaginación. Nos imaginamos la boda y charlamos de esto y lo mucho que nos gustó la recepción, la música, el pastel. Y este ejercicio, que era de 68 segundos, duró de 5 a 20 minutos. Entonces, ¿por qué no te das permiso para escuchar esta posibilidad nueva? Que no es nueva, todos sabemos, la ley de atracción existe antes de que se descubriera el secreto, antes de que se descubriera cualquiera de estas escritos tan lindos y tan interesantes que nos hacen enfocarnos en eso el tiempo que lo estamos leyendo. ¿Por qué es tan bueno leer sobre estas cosas? ¿Por qué es tan bueno que abras un ángel cada día, lo leas y le pidas un mensaje? Porque estuviste conectada con ese ángel mucho tiempo, más de 17 segundos. Cuando vos abrís el libro o cuando abrís los ángeles a tu alrededor y lo abrís y empezás a leer en el capítulo que estés y lees el cuento y te das el permiso. Estás conectado con un pensamiento puro, con una forma de limpiar tu cabeza. Y después lo vas a poder ir haciendo día a día, minuto a minuto, en las cosas que te enfoques. Cuando te descubras pensando, ay Dios, hoy mi jefe me va a tener podrida, qué día malo que tiene. Y te des cuenta que pusiste más de 17 segundos en ese pensamiento podrido, que se te va lo único que te va a traer es mala onda. Ahí te vas a dar cuenta que lo mejor que podés hacer es decir, ay, ángeles, vayan, estén con mi jefe, háganlo sonreír, que se tranquilice, que tengamos una buena comunicación, que el día de hoy sea amoroso. Mira todo el cambio que podés hacer cuando te concentrás en algo positivo y en algo sanador. Y mira lo mal que te haces cuando pensás en que te duele el estómago, que te duele la cabeza, que tu energía está mal, que la envidia de tal te hace mal, porque verdaderamente te hace mal. Más allá de la fuerza que esa persona tenga, vos la tomás y la haces propia. Cuando alguien te tira mala onda, si vos te quedás enganchado en esa frase, en esa palabra, en esa actitud, le diste, lo multiplicaste infinidad de veces en vos. En cambio, si vos le pedís al arcángel Miguel que te proteja de esos pensamientos negativos, de esa persona, y te enfocás en pedirle al arcángel Miguel que te ayude, que estés protegido, a mí no me va a llegar porque mi ángel me protege, tu actitud va cambiando y te aseguro que cambia día a día. Yo lo veo a diario en la consulta, cómo vienen, cómo vuelven, cómo están, cómo cambiaron sus vidas. Lo veo en los talleres, cuando vienen, cómo van haciendo la evolución. Despacio, muy despacio algunos, otros evolucionaron muy rápido y dan algunos pasitos para atrás, otros van entrando despacio en ese cambio y no vuelven para atrás nunca. No importa cuál sea tu método, el importante es que te concentres en el pensamiento sanador, en la oración del pedido, no el pedido desesperado y angustioso que se regodea en el problema, en el pedido sanador, como hacían los eseños. Estoy pidiendo protección porque sé que mi ángel me va a acompañar durante todo este día, me voy a sentir rodeado por su abrazo, me voy a sentir protegido y gracias por esto. Y sigo adelante. La diferencia es enorme, enorme. Ojalá lo sepas ver. Bueno, nosotros este sábado, para hablar de la diferencia enorme, nos vamos a juntar en un taller que lo voy a llamar Ángeles y Demonios. El tránsito de la oscuridad hacia la luz. Porque nosotros vamos a transcurrir de la oscuridad hacia la luz, del no conocer al conocer, de tener miedo o al revés, de nombrar alegremente, decir nombres así al azar y no estar sabiendo el contenido. Nosotros tenemos que aprender que los ángeles vienen por sus virtudes. Y si no te sabes ninguna virtud, como es la comunicación, el amor, la alegría, la protección, llámalo a Miguel, a Gabriel o a Uriel o a cualquiera de los siete o a tu ángel de la guarda. Bueno, este sábado vas a aprender la diferencia en invocar un ángel y la diferencia de cuando invocas o cuando estás hablando y estás llenándote de energías negativas a tu alrededor. Pero también vas a aprender cuál es la diferencia entre ellos. ¿Por qué unos son ángeles y los otros dejaron de ser ángeles caídos? Ya no son caídos. Ya una vez que cayeron, son demonios. Esto lo vamos a aprender. Vamos a trabajar con esto, nos vamos a proteger y vamos a hacer una oración de liberación. Yo me comprometo a cada uno de los que venga a hacerles una oración de liberación. Así que los espero este sábado a las 4 de la tarde. El taller tiene un costo de 50 pesos. Con esos talleres y el producto de lo que se vende durante la semana o los talleres, los libros, los CDs, los talleres anteriores, con eso sostenemos este programa vivo y coleando todavía. Bueno, vamos a, si querés anotarte, 4-7-8-9-90-14, 4-7-8-9-90-14. Y vamos a los ángeles y mensajes que los saco del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, y que no está en las librerías. Tenés que llamarnos al 4789-9014 o escribirnos un email, cristinadelsolar@fivertel.com.ar, o directamente a quien te los distribuye, que es danielbeltran@fivertel.com.ar. Si entras en la página, ahí está todo. Bueno, vamos a los ángeles que tengo prometidos por allí. Para Flavia, que está en Campana y que le deseo toda la sanación del mundo, para ella va el ángel del nacimiento. Y él te dice, aquí estoy,

logré llegar para todos y les mando un beso a todos los que no pudieron entrar y para todos sale el ángel del coraje y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para todas las novedades que quieran saber, los talleres, las charlas, los DVDs, todo eso, entran en cristinadelsolar.com.ar, www.cristinadelsolar.com.ar. Y ahí se van a ir enterando. Todos los días, todas las semanas estoy subiendo un videíto lindo para que vean. Oraciones, talleres, charlas. Y ahora subí más ángeles para que reciban el mensaje grabados. Les mando un beso enorme. Nos encontramos acá el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana y que reciban, sientan y transmitan al Arcángel Miguel en sus vidas. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao.